a sumarse, ¿no?, a esta convocatoria que ha hecho la bancaria a nivel nacional. Coméntenos los motivos por los cuales hoy no hay atención al público aquí en el Banco Santander. Bueno, dos motivos. Primero, la oposición que hace el sindicato a un cronograma de cierre de sucursales que presentó este banco en el Banco Central para cerrar aproximadamente entre 80 y 100 sucursales en todo el país. Y segundo, porque no les han pagado todavía el bono anual que cobran los trabajadores de este banco, que lo cobran todos los años y que es un derecho adquirido desde inclusive antes de que este banco existiera como Banco Santander. Se llamaba antes, antiguamente, sueldo 14, equivale prácticamente a un sueldo más que cobran todos los años los trabajadores de este banco, y este año todavía no se lo han pagado. Y extorsionan de alguna forma al sindicato diciendo que si el sindicato acepta el plan de reestructuración de sucursales que quieren hacer, entonces ellos estarían dispuestos a pagar el bono, cosa que por supuesto fue rechazada de plano. Nosotros pretendemos que les paguen el bono y además que no cierren ninguna sucursal en todo el país. Esta reestructuración tiene que ver específicamente con el cierre, ¿no?, de alguna sucursal. Exactamente. Básicamente nosotros creemos que en las ciudades más, no hay un listado que uno pueda tener acceso de sucursales que pretenden cerrar, pero imaginamos que es en las grandes ciudades donde por ahí en un radio chico tenían varias sucursales y ahora creen ellos que con la mitad de las sucursales pueden trabajar igual y entonces pretenden cerrar algunas. La medida de protesta consiste en la permanencia aquí para que no se abran las puertas, digamos, no se atienda al público. Exactamente, hasta la una vamos a estar acá, después de la una el cajero va a quedar habilitado, el cajero automático, pero la atención al público se va a retomar el día de mañana. Y después veremos cómo sigue la historia, si el banco se allana a pagar el bono o a hacer algún tipo de acuerdo con el sindicato, bueno, no habrá ninguna otra medida. Y si no es así, seguramente se va a recrudecer la medida de acción gremial, tal vez durante dos días. En el caso de Viedma, ¿cuántos son los trabajadores y trabajadoras que hay en esta sucursal? Entre 8 y 10 trabajadores, contando los funcionarios de la institución.